Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con la lectura de algunos poemas de Ricardo Cañizares, poeta que reside en la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Y vamos a leer algunos poemas que integran la plaqueta número 22 de estas ediciones. En un principio era el fuego, ceremonia de roces y de palafitos. Después la codicia inauguró las guerras, el camino cerrado, los altares. Y hay ciertas noches que en el mundo roto me invade la nostalgia de las cuevas. Ido de mí, ido del mundo, me dedico a recoger las hojas secas que el tiempo acumuló en mi tronco. A lo lejos pasen bueyes, gorriones se obstinan en dedicarme un nido. No tengo tiempo para el tiempo, dijo, no tengo tiempo que perder. Y partió sin abrazarse, a sus horarios, a perderse en una selva de relojes. La lluvia que cae no moja solamente las ajetreadas ropas, moja más adentro, donde todo desierto retrotrae su avance, solo para beber y juntar fuerzas. Extraña geografía me habita, necesitar del agua para matar de sed. Millares de ojos se posaron en el desierto y le trasladaron su tristeza. Debe ser por eso la aridez, debe ser por eso la distancia entre cada palabra. Dos poemas para Alejandra Pizarnik. Lejos de la ciudad, en lo más profundo de la noche, alguien dibuja signos para un tiempo de lobos. A oscuras, imposible medir la magnitud de la palabra. Solo se sabe lo que se dice, que la noche, que lo profundo, que los lobos. Han salido por mí huracanes funestos, han dejado la vastedad sin límites. Lo inabarcable aquí, conmigo. Poema. La dulzura de unos ojos que miran a través de la noche, que traspasan la noche, suena como el sueño de los tigres amados por la selva. La ternura que brota de unos pasos que busca el lugar sagrado, algún recuerdo. La liberación de la memoria se parece a la única ternura que preludia un cielo interno. Todas las cosas. Pero todas las cosas están rotas. Y en los jardines, los insectos devoran los rastros de la lluvia. Ricardo Cañizares. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.